Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día. De... los siete soles. Vale. Nada, ha salido mal. Hoy sí. Sale tarde y todo eso. Sí, hoy hemos tenido un problema. Programa 955, es 1 de mayo, mes de Hathor, de 2025, jueves, día de Amón. Clave oracular 1595. El 1 es Oriente en el Siam, así que el día se llama... Oriente en rebeldía jovial. Las influencias 5 sobre 1. Amor consciente. 9 sobre 1. Rebeldía controlada. Otra vez 5 sobre 1. Amor consciente. Lo que son los jueves de mayo, 5 sobre 5. La rebeldía contra lo emocional. Y todos los jueves del año, 5 sobre 9. Economía de consumo. Todo esto realmente es totalmente real, porque se experimenta y se vive perfectamente. Pues sí. Es así. La influencia del mes, empezamos uno nuevo, pues esta es 9 sobre 5. Economía espasmódica. Vamos, que la vemos casi cada 2x3. Sí. Porque es un año en suma 9. Todos los días que sume 5 hay economía espasmódica. En mayo tenemos los lo que es posensoriales de Arturo. O sea, esto es una cosa que hacemos para de manera personal, pero que hay que verlo de manera global. Sí. Entonces estamos en un punto de... bueno, son los verdaderos antiguos sagitarianos. Proceden de la banda onírica hacia la banda sensorial, desfasándose hacia el pasado. Por ello, poseen una enorme capacidad de asimilación del sentido práctico ya comprobado. Por la misma razón, su luna está en economía. Estupendo. Y además, si se entienden, pues mejor todavía. Sí. Que hay que entenderlo y pensar sobre ello. Al menos hay que hacer un poquito el esfuerzo, claro. Hay que mirar la tabla esmeralda, hay que comprender que ahí están las bandas y todo eso. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo victoria reptiliana, astucia fracasada, victoria reptiliana otra vez, justicia en espiral y guerra enfermiza. Como todos los miércoles. Es tremendo la de días que están repitiéndose, claro, se van dando las claves. Entonces, en la tabla esmeralda, precisamente, pues está todo equilibrado con la banda arquetípica, la sensorial y la onírica. Sí, está. Y todo lo demás. Está que toca con esos tres datos todo el espacio-tiempo de la tabla esmeralda. Número de Yao Yaoi. El 5. Subtipología lunar. Oriental. En el Tawin, segundo día de regencia principal de Chesmo en economía. Que es provecho, porque es el que exprime y saca lo valioso. Los regentes del día. Sui en astucia. Juventud. Net en victoria. Eficiencia. Kephobet en búsqueda. Manantial. Ichet en victoria. Como no, orden nuevo. ¿Quedan a diagonal también aquí? Sí. Y ausentes, rebeldía, trabajo y guerra. Y guerra. Gesto hic, de negativo a positivo, en situación de rebeldía jovial. Sí, a la rebeldía le corresponde a ambos la energía. Y a los jueves, Menfis, el relajante. Pues sí. El pacificador. Sí, quizá por lo único que estemos haciendo este. Pues sí. Un poco de Menfis y viene el relax y la paz. Ahí está. Arquetipos taróticos. Pues volvemos al principio, así que son tres, no dos. El mago, tres. La rueda de la fortuna y el sol. El mago, el dios Gnom, plasmador de sueños, Bast, el motor de los eventos, y Tut, la magiciencia. Y la rueda de la fortuna, Hayashu, Gepinut, el azar, el tiempo, el destino y todo lo que acontece en el espacio-tiempo de conocido. Y en el sol, Horus, el renacer, Ra, la plenitud, y Sokari, el que mantiene unido al ser consigo mismo, al sol interior, o sol de la noche también. Ya ves. Y el mayón del día, pues muy gracioso, porque ha salido este, o sea, una forma de orientarse. Sí. Pues y el contiene el 28. Que es primavera, y es curioso porque ya ha salido el este y hoy es un día de oriente. Por eso. O sea, entre el este y el oeste. Tremendo. Sí. En el zona ha salido 691. y andará por aquí. No muy lejos. 691. 691. Tú eres la curva pared impenetrable que está por todas partes. ¿Estamos en el mismo de...? ¿Es de Osiris o...? Encima de nuestro... Toma ya. El destino. Sí, eso. Está Osiris, hablando del destino, sí. Pues sí. Eso, comprendamos. Uh-huh. Mázara. Es para captar misterio. No se puede comprender. Con la razón no se comprende ni la mayoría de las cosas, nada. No. Se reduce a nada. Ahí está. Bien, vamos a tener un gran día de Amón. Eso, gran día de Amón. Y vamos a tener un gran mes de Hathor. Y eso, y Hathor que rige todo el mes. Ahí está, todas las divinidades del amor. Todas, eso, de todas las culturas. Y dices, pero ¿cómo es mayo 5 y Hathor? ¿Qué misterio, sí. Sí, tienes un misterio, porque el área de la economía en el psiquismo es el área afectiva. Y además todos los que sigan también, que hay gente que sigue el zodíaco, que está, bueno, pues resulta que mayo, que es Tauro, ¿sabes quién es el regente de mayo? Uh-huh. Venus. Creo. Como Hathor. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que permanece. Lo demás cambia, pero los arquetipos están ahí siempre. Ahí está. Venga, está. Venga. Hasta luego.